Primera línea revolucionaria, el compañero Roque. Roque, buenas noches, ¿cómo anda, compañero? Buenas noches para ti, Enrique, y para toda la gente que a esta hora te escucha, la hermana República de Argentina, para todo el pueblo argentino. ¿Cómo están? Bien, Roque, muy bien. Bueno, hacía tiempo que... Bueno, hace tiempo que hablamos, hace ya un par de meses, estábamos justo con toda esta situación electoral, que bueno, con el tema de la famosa constituyente, que bueno, dejaste muy clarito qué realmente se estaba votando y cómo se había traicionado la lucha del pueblo chileno, que estaba pidiendo un cambio real. Y bueno, contanos, desde esa última charla, ¿qué ha estado pasando? Bueno, se eligieron esta... Y sabemos que hay también un proceso electoral abierto para el mes de noviembre. ¿Cómo es para ustedes, cuál es la visión de ustedes de toda esta situación que vive el pueblo chileno? Muy bien, Enrique. Contarte una cosa, que han sucedido muchísimos acontecimientos desde... nuestra última charla. Lo primero, señalar que el régimen, en el intento desesperado por salvar el sistema y aplacar la rebelión, organizó toda esta entramado político electoral que desembocaría, digamos, en la convención constitucional limitada, absolutamente limitada, tal como lo aclaramos hace algún tiempo. Pero además de eso, el régimen, usando sus aparatos de seguridad, usando los servicios de seguridad, esos tenebrosos servicios de seguridad que poseen los estados capitalistas, tuvo, digamos, la intención y la concreción de generar toda una operación política de inteligencia para desarmar al pueblo y para conducirlo hacia la institucionalidad. Esta operación de inteligencia de parte del régimen significó generar justamente en los lugares donde había lucha unos líderes falsos que levantaron una alternativa también falsa, mal llamada lista del pueblo. De tal forma que a un número importante de compañeras y compañeros del pueblo que estaban y se mantenían en las calles de lucha, lo conducirían con la ilusión de lograr alguna presencia en la convención constitucional, lo conducirían, como digo, hacia la institucionalidad del sistema para poder robustecer este régimen de explotación y miseria que se vive en Chile. ¿Por qué decimos que es una operación de inteligencia mayor? Porque con un discurso de pseudo izquierda, estos falsos líderes que nadie sabía de dónde habían aparecido y que se declaraban independientes, levantaron una plataforma electoral para la convención constitucional y se erigieron como voceros de los sectores en lucha, cosa totalmente falsa porque ellos nunca participaron de ningún proceso de lucha real. Desde la rebelión de octubre en adelante, ellos no participaron en ninguna de estas luchas que dio el pueblo chileno a lo largo y ancho del país. ¿Y por qué decimos que es una operación de inteligencia? Porque al ir caminando, se empezaron a... líderes, estos supuestos líderes de la lista del pueblo, unos eran manejados por los servicios de inteligencia del régimen. Se han hecho públicas ya estas situaciones en Chile. Otros realmente siempre fueron de derecha y se descubrió esta situación. Y otros habían pertenecido o habían colaborado con los servicios de seguridad también de la concertación en gobiernos pasados, como en el nefasto gobierno de Patricio Aylwin, el nefasto gobierno de Eduardo Frei y el terrible gobierno de el señor Lagos. Y también, ¿por qué no decirlo?, de la señora Bachelet. Es así que se fue descubriendo todo este entramado que armaron en contra de los sectores populares. Empezaron a aparecer los nombres y empezaron a aparecer los nexos que habían con el sistema y con los servicios de seguridad. Cuando creíamos que ya lo habíamos conocido todo y presentamos estas denuncias públicas y la gente se curaba de espanto frente a algunos supuestos convencionalistas que habían sido elegidos como representantes de la izquierda y resultaron ser personas de derecha o del centro, se vino la inscripción de las candidaturas presidenciales y esta trampa, inteligencia política que había creado el sistema que se llamaba Lista del Pueblo, levanta un candidato de nombre Diego Alcalao, que nadie sabía de dónde había aparecido y que se declara entonces representante del pueblo mapuche y todo eso. Inscribe su candidatura, para inscribirla necesitaba 33.000 firmas, porque supuestamente no representaba ningún partido. Y al inscribir su candidatura se descubre que tiene más de 26.000 firmas falsas. Claro. Por lo tanto, queda fuera de la carrera presidencial. Evidentemente no pudo inscribir su candidatura. Pero entonces se descubre también que este señor había militado en 5 partidos. El que se presentaba como representante del pueblo mapuche militaba en 5 partidos políticos del sistema anteriormente y que había sido promocionado uno de sus libros, tiene 2, por quien fuera el jefe de la Oficina de Seguridad Pública, o sea, de los organismos de inteligencia, de uno de los gobiernos de la Concertación, el señor Jorge Burgos. Y cuando el pueblo chileno aún no salía de la sorpresa frente a este fraude de este candidato levantado por los servicios de seguridad, por los servicios de inteligencia del sistema, nos encontramos que el ícono que había levantado esta lista del pueblo, o falsamente llamada lista del pueblo, uno de los íconos más importantes, que se había elegido como un señor independiente que padecía cáncer, que padecía leucemia, el cáncer más grave que existe, y que había hecho colectas públicas y se había tomado fotos con catéter y con transfusiones sanguíneas y toda esta situación, y que había construido todo su discurso sobre su enfermedad, se descubre que esta enfermedad no existe. Estamos en presencia, Enrique, y a todos los usuarios y oyentes que están en este minuto con Radio La Chispa, estamos en presencia ante una de las mayores operaciones de inteligencia política en contra de los sectores populares que armaron los sectores que forman parte del bloque en el poder que sostiene el sistema capitalista en Chile. Esta es una situación que nosotros como primera línea revolucionaria, junto a otros sectores revolucionarios del pueblo, de la ciudad y el campo, del mar y la montaña, veníamos denunciando. El tiempo terminó por darnos la razón y se impuso la verdad finalmente sobre esta situación. Ese señor que se había levantado como el ícono de la lucha en contra del cáncer y en contra del sistema, tiene que confesar que no tiene cáncer. Este señor era el vicepresidente de la convención constitucional que había armado Piñera, que había armado el sistema, y se ve entonces hoy día conminado a renunciar a tal representación y a ser denunciado ante la justicia por esta fraude a la fe pública y fraude concreto a miles de personas que habían donado dinero para su tratamiento, para su supuesto tratamiento de la leucemia. ¿Qué está detrás de todo esto? Está detrás de todo esto toda la operación política que desarrolló el sistema para contener la rebelión popular del pueblo chileno, que no es una sola medida, como recordaremos. Es una situación que empieza con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, continúa con el llamado a plebiscito de si la gente quiere una nueva constitución o no, y luego con la elección de estos convencionales a la convención constitucional que arma Piñera para darle continuidad al sistema y legitimar el sistema ante los ojos de la población, en el sentido de que de allí saldría una nueva constitución que reemplazaría a la de Pinochet. Pero cuando tenemos una convención con este nivel de fraude político, con este nivel de operaciones de inteligencia, nosotros comprendemos claramente que lo que puede salir de allí solamente es la misma constitución de Pinochet, apenas reformada, cambiando algunos nombres para que no cambie nada. Ese es el panorama general, y esa es la trampa en que hicieron caer a vastos sectores populares para desmoralizarlos, para quitarles la legitimidad a las luchas que se originaron desde las plazas, desde los territorios, a partir de noviembre del a partir de octubre del 2019, ¿no? Entonces nos encontramos con esa situación. Y evidentemente el camino electoral hacia la presidencia en noviembre, hacia las elecciones presidenciales de noviembre, queda completamente despejado para la derecha. ¿Por qué lo decimos? Porque los candidatos que van a competir en noviembre son los siguientes: el señor Kast, representante del neonazismo en Chile; el señor Sichel, representante del empresariado y continuador de las políticas de Piñera, fue ministro y fue presidente del Banco Central en la presidencia de Piñera, y es apoyado evidentemente por todos los partidos tradicionales de la derecha, como la UDI, Renovación Nacional. También tenemos a la señora Yasna Proboste, que proviene de la Democracia Cristiana. Recordemos el triste papel de la Democracia Cristiana apoyando entusiastamente el sanguinario golpe militar que desarrollaron en contra del pueblo y los trabajadores el año 73. Y esta señora también es representante de los sectores de la Concertación, que desarrollaron 5 gobiernos desde el año 90 hasta ahora, que han conducido a la miseria, a la explotación, a la falta de salud para la población, a la hecatombe del sistema educacional, y han desarrollado toda una guerra en contra del hermano pueblo mapuche en los sectores del Gualmapu. Así nos encontramos con la señora Yasna Proboste. Y supuestos sectores, digamos, progresistas y reformistas levantan a un candidato que es el señor Boric como la gran esperanza de los sectores de centro-izquierda. Pero el señor Boric está por la mantención del sistema, firmó el acuerdo que salvó a Piñera el 15 de noviembre del año 2019, respaldó las leyes represivas antibarricadas, antiprotesta, que dictó Piñera una vez concluido el acuerdo del 15 de noviembre, y se ha puesto, una vez más, al lado de los poderosos, al lado de los grupos económicos, para salvar el sistema. Ese es el panorama que nos vamos a encontrar en noviembre. Ese es el panorama de la carrera presidencial. La derecha, por lo tanto, en Chile, corre sola. Los sectores populares, los sectores revolucionarios, no tienen ningún representante en esa competencia, entre comillas, que se va a desarrollar en noviembre. La derecha corre sola y corre con ventaja. Si no sale la extrema derecha, sale la derecha secas, que es lo mismo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que el pueblo tiene que perder toda ilusión de que por medio de la integración a la institucionalidad del sistema capitalista en Chile pueda obtener satisfacción para sus grandes necesidades. Debemos perder toda la ilusión en ese sistema porque se ha comprobado una vez más de lo que son capaces de hacer, de cómo pueden generar fraude tras fraude para embaucar a los sectores populares y cómo finalmente inclusive sectores reformistas como el Partido Comunista se suman al show electoral para asegurarse un rinconcito en los altares del poder. Nosotros decimos que la única alternativa que tiene el pueblo pobre de la ciudad y el campo es levantar la organización por abajo, desde los territorios, desde los lugares de trabajo, desde los lugares de estudio, desde los hospitales, de los centros de salud poblacionales, levantar esa organización y levantar una plataforma de lucha que unifique a los sectores populares, que caminen hacia un gran congreso de encuentro de todas esas organizaciones políticas y sociales, tanto gremiales como territoriales, y de que allá emane un gran programa que ponga en el centro preocupaciones de las masas trabajadoras, de las masas obreras, de las masas explotadas y pobres de la ciudad del campo en Chile. Y por otra parte, llamamos firmemente a redoblar los esfuerzos de movilización por todo el país, a levantar las reivindicaciones sectoriales, a levantar los paros y huelgas de los trabajadores en franca lucha, a levantar la organización estudiantil, tanto universitaria como de estudiantes secundarios, uniéndose con los apoderados, uniéndose con los profesores. Es la única posibilidad y alternativa que tiene el pueblo, su organización, su programa popular que ponga en el centro la construcción del poder popular para la refundación de Chile por medio de un proceso de lucha incesante y que vaya creciendo de menos a más y que pueda finalmente derrotar a los sectores que hoy forman parte de este bloque en el poder corrupto y violador de los derechos humanos. Eso, Enrique, no sé si te responde un poco la pregunta de lo que ha pasado en este tiempo. Pero muy bien, Roque, la verdad que nos ha dado un panorama clarísimo, desde analizado desde una concepción revolucionaria, que es lo que compartimos los que hacemos el programa La Chispa, y bueno, y la verdad que son un ejemplo. Hoy esta vanguardia revolucionaria que es Primera Línea, con todas estas posiciones que están demostrando que es el camino correcto para un proyecto revolucionario. Roque, yo te agradezco y discúlpame que no sigamos porque ya tengo que entregar el audio, el aire, y espero que sigamos charlando en otra oportunidad. La verdad que lo felicito, compañero, y creo que es una posición excelente, revolucionaria, y que bueno, y que es aplicativo, digamos, a lo que se está viviendo en toda Latinoamérica, ¿no? Como el sistema endulza, quiere disfrazar, quiere mostrar, nosotros lo estamos viviendo en el proceso electoral acá que se está viviendo en este país, mientras hay una inflación galopante, mientras hay 52% de trabajadores desocupados, o mejor dicho, no trabajadores desocupados, 52% de la población bajo la línea de la pobreza, con trabajadores con salario también por debajo de la línea de la pobreza, y bueno, endulzados, como vos mismo usás un tema, en una palabra ahí, por los cantos, digamos, de sirena del sistema capitalista que nos quiere hacer ver que esto es lo ideal. Bueno, Roque, la verdad que lo felicito, compañero, camarada, muy ejemplificador lo que el informe que nos acabas de dar, y bueno, como te decía, espero que sigamos en contacto. A todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a todos los estudiantes y a toda Latinoamérica. A través de ustedes, nosotros hacemos llegar nuestra voz solidaria con todos los sectores que hoy día están en lucha. Arriba las y los que luchan en toda América Latina y el mundo. Gracias, Enrique, por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo argentino. Gracias buenas a vos, noches. Compañero. Gracias a vos, compañero camarada. Chau, buenas noches. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Roque, militante de Primera Línea Revolucionaria.